rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo va? Aquí estamos arrancando el Enredando las Mañanas. Estamos en jueves, así que estamos desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Van a pasar una mañana hermosísima, llena de buenas noticias y con buena onda para llegar hasta el mediodía, con la sensación de que estamos en un mundo maravilloso. Sobre todo en el comienzo van a sentir esa sensación. Bueno, tenemos bocha de noticias en el día de hoy. En un rato se va a estar realizando una conferencia de prensa en el CERPAC a propósito de lo que va a ser la llegada y el trabajo, le podemos llamar, no, trabajo no. Bueno, y las reuniones que van a tener los integrantes del G20 que vienen a la Argentina. Recordá que más allá de lo que te pueda sonar, el G20 no son los 20 países más poderosos del mundo, es bastante más que eso. En realidad son los 19 países teóricamente más pulenta del mundo, a los que se suman la Unión Europea, digamos. El 20 es la Unión Europea, así que imagínate los pesos pesados que se vienen. Argentina va a presidir pro tempore esta mega cumbre y, por supuesto, como siempre sucede desde las organizaciones sociales, hay organización para mostrar que otro mundo es posible. Hay una campaña de demonización muy grande que se abrió y que de la que se dio cuenta en el día de ayer, cuando se denunció a través de una noticia publicada por Infobae. Infobae es claramente el medio de comunicación tradicional que es el vocero de las operaciones de inteligencia. Eso está cada vez más claro. En Infobae dieron cuenta de la situación que se vivió a partir de la acusación de ATTAC, que es una de las organizaciones mundiales de resistencia, que debe su nombre no a que son heavy, hiperviolentos, sino a la referencia a la tasa Tobin, este premio Nobel de Economía que propuso hace ya muchos años que se cobrara un impuesto a las rentas financieras a nivel mundial y con eso se acababa, dice Tobin, nadie le dio bola por cierto, el hambre en el mundo. ATTAC es las siglas justamente en inglés de lo que sería, digamos, la tasa Tobin aplicada. Bueno, están denunciando que han recibido dinero del exterior para organizar la contracumbre o para organizar la cumbre de los pueblos o para organizar la manifestación del día 30, en fin, para organizar lo que tiene que ver con el no al G20 y al FMI. Y han tenido que salir a dar explicaciones que nunca alcanzarán del todo a tapar la mierda que se ha tirado. Ha sido grave la acusación. Por supuesto, como cualquier ONG, reciben dinero desde Europa. Acá, no digo todas las ONG, pero las ONG de este estilo y que tienen años de trayectoria se sustentan en general con dinero que llega desde Europa, desde otras ONG. Eso no tiene nada de raro, por cierto. Así que bueno, eso demuestra, digamos, que hay una campaña de demonización muy fuerte para lo que significa la realización de movidas que impliquen rechazar la cumbre del G20 y la llegada del FMI a la Argentina, que vienen claramente de la mano, ¿eh? Una cosa no va sin la otra. Si viene el G20 es porque está el FMI también haciendo en la Argentina estragos otra vez. Arrancamos la mañana a nivel musical, si te parece. Y vamos a lo seguro. Mil veces sonó, mil veces más sonará en las mañanas del Enredando. En formato solista como ahora, Sky Bailinson, o a través de Los Redondos. Hasta las 12 nos quedamos, no te vayas. Somos un poco trapecistas también los que estamos en el aire de la radio. Andamos ahí en un alambre muy delgado. Y a veces nos caemos. Pero ahí está la gracia de que abajo haya una red.

Estamos escuchando a Dire Straits con Romeo y Julieta. Por suerte una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, este enredamiento más que necesario al que hacía referencia Eugenio Otero recién nos lleva ahora a la provincia de Catamarca porque hay un conflicto de estos que, bueno, obviamente la crisis nos está acostumbrando, digamos, a dar como noticia que tiene que ver con despidos en una fábrica textil. Es un rubro, seguramente es el rubro junto al calzado, el textil que más están sufriendo, que más han sufrido la devaluación, la mega devaluación, y que más están sufriendo la crisis de este neoliberalismo. La empresa Egelit ha despedido a más de 60 personas y nos vamos a ir a Catamarca para charlar con Antonia Barros, que es una de las laburantes de Egelit. Antonia, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevele, bienvenida al Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenos días. Soy Ofelia Barros, de acá de Silesia, de Catamarca. Les cuento, el día 11 de octubre firmaron ante la Dirección Laboral de Trabajo, donde ellos se comprometían a que nosotros, después que volviéramos de vacaciones, que incluso las vacaciones nos dieron el 22 por ahí del mismo mes, que volviéramos y seguimos trabajando, que nos garantizaban la fuente de trabajo. Resulta que el lunes ese que viene tendría que haber entrado a trabajar la primera tanda de los chicos, y ayer todos recibimos la carta de documento donde nos dicen de que estamos todos despedidos y que la planta se cierra. Uh-huh. Te cuento, nosotros sabemos que en Buenos Aires sigue trabajando e incluso tienen talleres clandestinos en Buenos Aires. Sí. La empresa... Y a nosotros nos dejan en la calle. Aparte, ellos firmaron ante la inspección laboral donde ellos se comprometían a que teníamos la fuente de trabajo. Se están burlando, como toda la vida lo hicieron, en la cara de nosotros. Claro. Encima ellos nos decían una cosa y salían con otra totalmente distinta. Te digo que hace más de 6 años que al dueño de Egelit no le vemos la cara. Hemos pedido 1000 veces que viniera a hablar con nosotros. Jamás ha venido a hablar para que nos diga la situación en que estábamos. Nunca dio la cara. Uh-huh. Ellos entraron en concurso preventivo de acreedores. Ya se levantó ese concurso de acreedores. ¿Viste? Sí, y nos dejan en la calle a todos. Claro. Ofelia, ¿tiene varias plantas en el país, Egelit? No, acá una sola. En Buenos Aires tiene otra. O sea, son dos en total, la de Buenos Aires y la donde laburaban ustedes allí en Catamarca. Acá en Catamarca es producto Gesell. Y te digo más, que acá se cambió de sazón social como tres veces, en las cuales nosotros siempre pedimos que nos dieran el certificado laboral y jamás lo conseguimos. Nunca, nunca. Cada vez que cambiaba de sazón social, se lo pedíamos y jamás lo conseguimos. Aparte, te digo más, en estas vacaciones, yo y otras chicas más fuimos antes a ver los aportes. Y la empresa, yo tengo 32 años en la empresa los primeros años no aportó. A mí me deben 5 años de trabajo aportado para antes. Claro. ¿Y cuántos años tenés, así Ofelia? Como a mí, a las otras chicas también. ¿Cuántos años tenés, Ofelia? Yo tengo 32 años en la empresa. Sí, ¿y cuántos años de vida tenés? Ay, perdóname. No, ¿cuántos años tenés vos, te digo, te pregunto? ¿De edad? Sí. ¿De edad? Sí, sí. 56. O sea que pasaste más de la mitad de tu vida dentro de la fábrica. Otra cosa, sí. Dejamos la vida en la fábrica. Aparte de eso, todas y todos los chicos tenemos problemas de salud por consecuencia del trabajo. ¿Te podés imaginar? A la edad que el menos tiene 50 años. A la edad que nosotros tenemos, con los problemas de salud que nosotros tenemos, que los problemas de salud lo tenemos por el trabajo, no conseguimos trabajo ni siquiera para limpiar una plaza. ¿Te podés imaginar? Hay muchos que son docentes de familia, tienen niños chicos, el que no tiene niños chicos tiene su mamá, su papá a cargo, tienen niños enfermos, discapacitados, y así sucesivamente. Te cuento más, esa gente también hacía acuerdos con la gente que bueno, eran vecinos en tierra, hacían acuerdos, cuáles eran los acuerdos que les decían, bueno, ponerle un monto que le daban de la indemnización, de la cual, más vale, no era el 100%, le pagaban en cuotas, le hacían cuotas de un año, era lo mínimo. Al último terminaban cobrando, ponerle 3.000 pesos, que no se compraban ni una zapatilla. Tenemos una compañera ahora que está enferma, muy enferma ella, llegó a un acuerdo por su enfermedad, porque bueno, no podía trabajar, y no le están depositando el acuerdo que ellos hicieron. Así que te podés imaginar, estos vienen con un acuerdo todavía, no lo sabemos bien. Porque ayer nos dijeron de que hoy venía el abogado a hablar con nosotros para decirnos lo que nos ofrecía la empresa. Hoy esta mañana nos habló el chico que era el encargado de la planta y nos dice que a él lo llamaron por teléfono uno de los dueños, diciéndole bueno que la empresa se cesaba y que iban a acordar cómo nos iban a pagar, casi de pagar en cuota. Yo lo que digo una cosa, si antes, cuando estábamos trabajando en la fábrica, a los chicos que hacían acuerdos, le pagaban en cómoda, donde están las cuotas, te podés imaginar ahora que no estamos trabajando, para hace uno o dos meses no me había aporte y lo demás, chao, si te digo, no me acuerdo. Claro, claro. ¿Dónde están ahora, Ofelia? Ahora estamos frente de la Casa de Gobierno. Te doy un panorama más. Está Cibelle y los chicos de Alpargata, que también los decidieron, Calzado Catamarca, están acá unidos a nosotros en la lucha. Nosotros estamos acampando afuera de la fábrica. Dice, ayer cuando recibimos los telegramas, decidimos de acampar ahí en la puerta de la empresa. Ahora estamos acá en el frente de la Casa de Gobierno. Un grupo de chicos entró a hablar con el ministro, se pidió audiencia con la gobernadora. Bueno, y después de acá nos iremos de vuelta a frente de la fábrica a hacer asamblea y a ver cómo sigue esto. Nosotros no vamos a dejar la lucha, nosotros queremos trabajar dignamente, no queremos migajas del gobierno ni de nadie. Lo único que queremos es trabajar, que nos devuelvan la fuente de trabajo. Nada más que eso. Uh-huh. No queremos dádiva de nada. De nada ni de nadie. Nosotros queremos el trabajo. Claro. Ofelia, te agradecemos mucho este contacto. Ojalá que la cosa mejore. Y nada, que puedan recuperar el trabajo y en el peor de los casos que no puedan recuperar su trabajo, que les reconozcan la vida entera depositada allí, ¿no? Que esa sería la otra opción, que al menos les reconozcan los 30 y pico de años de laburo, por ejemplo, en tu caso, que llevas ahí adentro. Es lo mínimo que uno debería pedir en una sociedad que dice que es capitalista, ¿no? Si somos capitalistas, por lo menos que los obreros cobren las indemnizaciones cuando los echan, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo en nombre de mis compañeros. Te agradezco muchísimo, muchísimo por esto, porque nos aportas bastante. Muchísimas, muchísimas gracias. Dale. Nosotros extendemos el agradecimiento a nuestros compañeros de Estación Sur, de allí, de Catamarca, de San Fernando del Valle, que nos tiraron la data para que nosotros pudiéramos charlar en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos contigo. Te mando un abrazo grande, Ofelia, gracias. Igualmente para ustedes, mil gracias y bendiciones, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Ofelia Barros es laburante de la empresa textil Echelit, que bueno, ha despedido a más de 60 personas de la planta que opera allí en San Fernando del Valle de Catamarca. Un poco de candombe para meterle ritmo de contraste a la mañana. Candombe para Gardel. Con el grosso de Rubén Rada. Pueden hablar, pueden gritar, pueden conversar. A ver ese grito de locura, a ver. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace. A ver esas palmas. Señores, a ver la electrónica. Bueno, muchachos, los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace abril. Suavemente me decía. hacía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Qué genio, Tomá. Genio absoluto, Rubén Rada. Di Giorgio. Mirá. Horacio Di Giorgio, gran tecladista. Me acompaña. Te puede pasar de un candombe a esto y demostrar ese tono vocal increíble que tiene. George. Georgia. The whole through. Just no sweet song. Keep Georgia on my mind. I've seen it, Georgia, Georgia. No peace I find. Just no sweet song. It won't lie through the pine. Other arms reach out to me. Other eyes might tenderly. Yeah, the people treat us see. Georgia, no peace of mind. Just an old sweet song, yeah. Keep Georgia woman para todo el mundo y canta parado esta canción porque es un merengue. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. Están pasando dos cosas que, con las que vamos a conectar en un ratito nada más y que tienen que ver con, bueno, con una en el CERPAC, que se está realizando la conferencia de prensa que tiene que ver con el no al G20 y al FMI. Y después tenés la sentencia que se va a dictar en un ratito, después de las 12, del segundo juicio por el caso de Gatillo Fácil, en el que murió asesinado, por supuesto, Fabián Gorosito, en el año 2010. Ya se había realizado un juicio con absoluciones. Hay un segundo juicio contra 11 policías que se está llevando adelante ahora, y está complicado, es complicado probar que 11 policías mataron a un pibe, y bueno, nada, en una comisaría. Vamos a estar atentos a lo que allí ocurra, y seguramente vamos a escuchar en la previa, antes de que termine el programa, hay un recorrido de sensaciones familiares, si es que tienen ganas de hablar. Lo que te pido ahora es que nos transportemos imaginariamente anoche, porque aquí en este mismo estudio recibimos la visita de Irene Provenzano. Irene la escuchás, si escuchás Enredando habitualmente, la escuchás graciosamente en un separador en el que le preguntamos si tiene cortinas en la casa, en la que convive con nuestro querido Julián Boxer. Pero Irene Provenzano es la hija de Francisco Pancho Provenzano, una de las cuatro personas que fueron desaparecidas después de la recuperación por parte del ejército y de la policía de la provincia de Buenos Aires el 23 de enero de 1989 del regimiento de infantería mecanizada tercero de la Tablada por parte de militantes del MTP. Allí Irene perdió a su mamá, que fue asesinada, Claudia Lareu, y también perdió a su papá, Francisco Provenzano, con la diferencia de que Pancho, su cuerpo todavía no apareció, está desaparecido. En unos días, el 10 de diciembre, comienza un juicio, y es el primer juicio, o sea, ya hubo un juicio sobre la Tablada, donde se condenó con varios años y purgaron condena integrantes del EPTP que sobrevivieron, pero en este caso es la primera vez que se va a hablar sobre las desapariciones en la justicia. Es raro, ¿no? Pusieron las fechas de diciembre, enero y febrero. Digamos, en el mes de feria se va a llevar adelante el juicio. Ayer Irene estuvo aquí, charlamos bastante largo en el programa La Retaguardia. Queremos un cachito compartir con vos a través de la radio de la red o cualquiera de las radios en la que nos estés escuchando, la voz de Irene contándonos acerca de la situación. A uno de los militares responsables del operativo, en estos 30 años el único juicio que hubo fue contra los compañeros del MTP. Y a pesar de que desde ese momento... Es cierto, no es el primer juicio sobre la Tablada, digamos. Exacto. Es el primer juicio contra los represores de la Tablada. Exactamente, por ahí es una redundancia, pero aclararlo bien, claro. Porque desde los inicios del juicio contra los compañeros y compañeras que ellos denuncian las violaciones a los derechos humanos que se cometieron después de la rendición, y desde ese momento a esta parte no hemos conseguido que se juzgara a ninguno de ellos. Entonces, este primer juicio, que es contra Arrillaga por el asesinato de José Díaz, que es uno de los cuatro compañeros que continúan hoy desaparecidos, para nosotros es el primer juicio en el que vamos a poder tener una plataforma jurídica, en este caso, para denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, que incluyeron fusilamientos, ejecuciones sumarias, torturas a todos los compañeros detenidos, y como mencionabas vos también, el caso de cuatro compañeros que fueron asesinados y continúan desaparecidos al día de hoy. Que son José Díaz, por quien se inicia el juicio, Iván Ruiz, Carlos Samogedni y tu viejo Francisco Provenzano. Sobre los cuatro casos, digamos, hay como una situación diferente. Iván y José son dos compañeros sobre los que hay mucha documentación fílmica y fotográfica sobre el momento en el que ellos se rinden y son puestos a disposición de fuerzas militares que se los llevan desarmados hacia el fondo del cuartel. Y bueno, y nunca más se encontraron sus cuerpos. Hubo una versión militar en ese momento, que fue que Iván y José se habían escapado, habían estado bajo custodia del sargento Esquivel en una ambulancia, y lo habían asesinado a Esquivel y se habían escapado. Esa fue la versión oficial del ejército, que el juez a cargo de la causa y los fiscales a cargo de la causa en ese momento creyeron y cerraron entonces los caminos a los que conducían otros. ¿Estás hablando de aquel fiscal? De aquel fiscal de la causa, uno de ellos era Nisman, y el juez era Larramevere. Y el caso de mi viejo, de Francisco Provenzano y de Carlos Samogedni, son dos compañeros que se rinden el 24 de enero, lo de Iván y José ocurre el 23. Son compañeros que se rinden junto con el grupo de compañeros que después son detenidos y quedan a disposición del juez, digamos, y los militares explícitamente los separan ellos dos, preguntan quiénes son y se los llevan, y bueno, no sabemos qué pasa después de eso, ¿no? Entonces eso, los compañeros tienen... O sea, perdón, fila de detenidos y los milicos llaman por sus nombres de quién es Pancho Provenzano y quién es Samogedny. Sí. Así fue, y lo sacan de esa fila de detenidos. Así bueno, fue. En realidad las fotos que se conocen, por ahí te estás refiriendo a esa fila, uh-huh. hay fotos de uno de los lugares por donde los compañeros se rinden. Otro grupo de compañeros se rinde como por el lado trasero, que no hay ninguna forma de que eso haya sido fotografiado. Uh-huh. Y después, digamos, están en un lugar cerrado. Claro. Obviamente tampoco hay, o sea, ahí no hay ninguna fotografía. Pero si hay relatos testimoniales, si hay relatos de quienes estaban en el grupo. Exactamente, y sobre el rol de Arrillaga puntualmente en, digamos, las torturas y la separación de estos compañeros. Uh-huh. Entonces sí, ellos lo están denunciando desde el principio. Lo que pasa que, bueno, la justicia no solo es lenta, sino que es cómplice. Claro. Y bueno, eso permitió la impunidad de no solo de Arrillaga, sino de un montón de represores que intervinieron en estos hechos. Y a partir de ese momento en que lo llaman por sus nombres, o en el caso de tu viejo también por su apodo, no se sabe más nada, digamos, ya no. Se corta también el hilo testimonial. Sí, de hecho los militares hacen una lista de detenidos para que ellos firmen que están en condiciones y que van a ser puestos a disposición de un juez, y en esa lista ya hay 13 compañeros y no están los nombres ya de quienes ellos intencionalmente separan, asesinan y hacen desaparecer. Uh-huh. Uno sabe que es siempre complicado para los familiares de personas desaparecidas durante el genocidio, durante el terrorismo de Estado, el camino que han recorrido, que no siempre fue el que nosotros conocemos ahora, digamos, de hasta cierto reconocimiento, digamos, por la lucha de todos estos años. El caso de ustedes es totalmente diferente. Primero porque existió esa criminalización, ¿no?, instantánea de el grupo de integrantes del movimiento Todos por la Patria que ingresaron allí a la tablada. Y es como, me imagino, como muy difícil todo es una de las razones, más allá de que nos conociéramos en otras circunstancias, por las que hemos acompañado la causa, digamos, porque incluso hasta nos da sensación de como que les cuesta encontrar compañía. Sí, lo que vos decís me lleva a plantear también la particularidad del caso de los desaparecidos en la tablada, que fue que la certeza de que estaban desaparecidos es muy posterior a los hechos. No es que somos hijos e hijas de estos cuatro compañeros, que lo sabemos desde el 89, claro. ¿No? El proceso de reconocimiento de los cuerpos y de investigación sobre qué había pasado con ellos llevó muchísimos años. Y estaba clarísimo, no solo por los testimonios de los compañeros, sino por la intervención que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 97 es convocada para hacer un informe sobre las violaciones a los derechos humanos que suceden en la tablada, y puede reconstruir a través de las pruebas documentales y de los testimonios que obviamente hubo violaciones y que hubo ejecuciones sumarias, y que estos compañeros que hoy se sabe que están desaparecidos habían sido en principio fusilados luego de la rendición. Uh-huh. Eso, digamos, estaba clarísimo. Siempre yo como hija podía pensar que mi viejo tendría que haber estado preso junto con los compañeros que estuvieron presos, claro, políticos después de la tablada, recuperando la libertad, ¿no? Y que después después de un proceso muy largo de lucha de esos compañeros lograron la libertad en el 2002-2003. Entonces mi viejo, digamos, siendo que fue de los que se rindió, podría haber estado en ese lugar. Ahora, cuando en el 2009-2010 se convoca el equipo argentino de antropología forense, que tiene una larga trayectoria en identificación de cuerpos en casos de terrorismo de Estado, uh-huh, en Argentina, pero también en otros países, Se los convoca porque había un cuerpo sin reconocer al 2010 por lo que había pasado en el 89 y necesitábamos confirmar quiénes eran esos cuerpos y entonces qué cuerpos faltaban. Entonces, con la intervención del equipo de antropología forense, se logra terminar de reconocer esos cuerpos, de poder darle a las familias que aún no tenían certezas, aunque las pudieran presumir, digamos, que sus familiares estaban ahí. Y ahora, digamos, de la represión en la Tablada. En un rato, cuando volvamos, quiero que charlemos sobre Alfredo Arrillaga, que es el único imputado, ¿no?, en el juicio que va a empezar el 10 de diciembre. Y nada, y en todo caso que veamos allí porque entendemos la situación como un hilo de continuidad, digamos, con lo que sucedió durante el genocidio. Yo recuerdo haber vivido esas jornadas con mucha intensidad. Estaba de vacaciones, tenía 19 años, era bastante más tonto que ahora, digamos, pero con alguna alguna sensibilidad vinculada justamente a lo que había ocurrido durante el genocidio en la Argentina. Y me quedaron pegados aquellas bueno, todavía no existían los canales de noticias permanentes. Me imagino hoy lo que sería, digamos, si se diera una circunstancia similar a lo que fue el copamiento del regimiento de la Tablada, hoy con las cadenas de 24 horas TN y bueno, sería tremendo. En aquel momento ocurrió algo bastante parecido. Debe haber sido de las primeras transmisiones continuas de los canales de noticias, pero con versiones encontradas. Algunos te decían que tenía que ver con levantamientos de carapintadas, también tenía que ver con la estrategia que los compañeros habían elegido en algún momento en ese copamiento, pero después rápidamente uno veía a los policías de la provincia en acción afuera y al ejército adentro, y se daba cuenta que claramente ahí para ellos estaba el enemigo de siempre, ¿no? Sí, justo la semana pasada me reuní con Eduardo Longoni, un fotógrafo, sí, y periodista, claro, de Clarín, que documental, digamos, y que ha sacado fotos increíbles, que es justamente el que logra, claro, la serie de fotografías en las que se ve rindiéndose a Iván y a José, por esas casualidades de la profesión. Sí. Y él estaba efectivamente en una terraza desde el 23 a la mañana, y estuvo ahí un día y medio, y decía esto, ¿no? Yo de enseguida que llegué fui para cubrir un nuevo alzamiento carapintada, claro, y ni bien llegué a esa terraza supe que no estaba cubriendo eso. Y él justamente puede tomar esas fotos porque Iván y José están ubicados en lo que se llama la guardia de prevención, que estaba bastante cercana a Avenida Crovara. Entonces puede él obtener fotografías en las que se ve claramente lo que está pasando adentro. Bueno, en un rato estamos volviendo, estamos haciendo la retaguardia con invitada hoy, con Irene Provenzano. Estamos charlando sobre las cuatro personas que fueron desaparecidas después de lo que fue el copamiento de la Tablada ocurrido el 23 de enero. Bueno, si quieres escuchar la charla entera con Irene a las 12 cuando terminamos esta emisión de Enredando las Mañanas, si te quedas en el aire de la retaguardia vas a poder escucharlo. Como te decía, una de las cosas que queremos cubrir está sucediendo ahora. Nos vamos hasta el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, allí en la calle Piedras, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, pleno centro quilombístico de la Ciudad de Buenos Aires. Beverly King, de Diálogo 2000, está abriendo la conferencia. Le agradecemos a Carolina Valderrama, que nos está acercando el sonido. Estamos aquí representando además de Nora Confiñas, de madre clase de maestro niños fundadores, representantes de la Central de Trabajadores Argentinas, autónoma, de entidades autónomas, Libres del Sur, NCT, PSTU, Barrio de Pie, Correte, la Simón Bolívar, la multisectorial anti o el multisectorial anti-extractivista, el movimiento de los pueblos por un socialismo feminista desde abajo, ATAC Argentina, ATAC Francia, la Red de Género y Comercio, SR, PCT y algunos que me, el Foro Feminista contra el G20, algunos otros. Y algunos más seguramente que se van a ir sumando en el trabajo. Bueno, allí está Beverly, perdón por el ruido de fondo, pero... Nuestra idea es presentar así, públicamente lo que estamos haciendo y convocar nuevamente a participar. La confluencia es un espacio de articulación abierta, nuestras reuniones, nuestro material, nuestros pronunciamientos que venimos haciendo realmente desde el principio de este año son públicas. Lo puedes encontrar en el sitio web noalg20.org. La confluencia, digamos, incluye a organizaciones que no pensamos todos iguales, no hacemos todos la misma cosa, algunos son grandes, otros son muy chiquitos, algunos son representativos, otros muy horizontales, o sea, somos de todo un poco. Pero lo que nos une en este espacio es nuestro rechazo a las políticas y la presencia del G20 y el FMI en nuestro país y en el mundo. Y por eso estamos convocando y hemos emitido desde el mes de septiembre un llamamiento internacional a movilizarnos frente al G20 y el FMI. Estamos llamando a una semana de acción del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Esta semana de acción se va a estar realizando en muchas partes del mundo, no solamente aquí en Argentina, donde hay actividades todos los días en distintos lugares de nuestra ciudad, de Buenos Aires, también del interior del país. Este llamamiento internacional que está disponible en el sitio, no lo vamos a leer ahora, pero convoca desde la confluencia fuera de 20 FMI y la jornada continental por la democracia contra el neoliberalismo con la adhesión de decenas y decenas, en realidad de centenares de organizaciones de nuestro país, de América Latina y del mundo. Llama a movilizarse porque vemos en todos lados que las políticas del G20 y del FMI significan lo mismo: ajuste, austeridad, hambre, pobreza, mayor endeudamiento, saqueo, contaminación, precarización laboral, precarización previsional, en fin, son políticas de miseria, de muerte para nuestro pueblo. Pero también estamos unidos en una perspectiva que indica que estas políticas tienen beneficiarios claros. Los beneficiarios son los países imperialistas que lo impulsen, son las corporaciones transnacionales que aquí en nuestro país y en todo el mundo llevan las grandes ganancias de estas políticas. Y es por eso que nos unimos en esta oportunidad y organizamos la semana de acciones frente al G20 de feminismo. Entre esas acciones, el viernes 30 de noviembre, estamos convocando a toda la población, a todas las organizaciones populares a movilizarse masivamente aquí en Buenos Aires y donde estén, sea en el interior, sea en las provincias, sea en otros países. Hay llamados, por ejemplo, para encontrarse y movilizar, manifestarse frente a la Embajada de Argentina en el exterior, porque efectivamente el G20, que ya tiene casi 20 años de existencia, también tiene 20 años de resistencia de parte de los pueblos, no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo. Porque es una agrupación que reúne un pequeño número de países en el mundo, pero pretende representar y coordinar políticas para el conjunto de la humanidad, para el planeta entero. Y eso es lo que también significa su ilegitimidad como agrupación, como foro, como instancia de coordinación. Y decimos nosotros, aquí estamos desde los pueblos para seguir avanzando nuestras políticas de construcción de alternativas de vida para todos y para todas. En ese sentido, también nosotros convocamos a una cumbre de los pueblos que se realizará aquí en Buenos Aires frente al Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, entre los días 28 y 29 de noviembre. Esa cumbre de los pueblos es una instancia que también se viene realizando frente a muchos acontecimientos internacionales, foros, reuniones de distinta naturaleza desde hace mucho tiempo y en muchos países. ¿Por qué? Porque reconocemos como pueblos, como organizaciones populares, que necesitamos y queremos tener ese espacio de debate entre nosotros, de intercambio de perspectivas, de análisis, de propuestas, para ir fortaleciendo lo que es nuestro trabajo cotidiano, construir un mundo mejor, un futuro para todos y todas. Entonces, la cumbre va a ser esa oportunidad, los días 28 y 29 de noviembre. El 29, frente al Congreso, vamos a tener desplegados, cartas, gazebos, discusiones, debates sobre muchos temas. Vamos a estar trabajando, entre otros, la situación y los impactos de las políticas de gerencia del FMI en nuestro país y en nuestro mundo. Vamos a estar trabajando sobre las alternativas, tanto en cuanto a la soberanía alimentaria, la soberanía financiera, la soberanía de los pueblos originarios, contra el extractivismo, por un futuro efectivamente de empleo y de dignidad para todo el pueblo. O sea, todos los temas que se está tratando en la agenda del G20 y muchos más, nosotros vamos a estar trabajando en la cumbre de los pueblos. Como una instancia, reitero, de intercambio debate, porque entre nosotros pensamos muchas cosas distintas, y esta es una oportunidad para avanzar esos debates, avanzar el conocimiento entre las propias organizaciones y seguir fortaleciendo la oposición y la construcción de alternativas a estas políticas de muerte y de miseria. Así, en eso, sin más, en este momento también, en estos días, hemos emitido, obviamente, un comunicado, una declaración frente a la campaña de criminalización y de intimidación que el gobierno sigue impulsando contra nuestras organizaciones y contra nuestras actividades. Nosotros tenemos muy claro que el pueblo organizado manifestándose en la calle no es el problema. No somos el enemigo, no somos terroristas. Somos organizaciones populares, sociales, de muchos diferentes pensamientos y políticas, pero unidos en la construcción de vida. Y eso es lo que nos une aquí en este momento. La campaña del gobierno, señalando organizaciones, intimidando a la población en general con su política de blindaje, de seguridad, planteando, como le dije, no solamente tengamos antecedentes, como por ejemplo ayer o el 24 de octubre en las movilizaciones contra el presupuesto acordado con el FMI, nosotros estamos aquí también para decir que manifestar es un derecho, peticionar a las autoridades es un derecho, unirnos, expresar nuestra opinión y encontrarnos en la calle es un derecho nuestro y de todo el pueblo. Un derecho que hemos conquistado también a través de años y años de lucha, y ni este gobierno, ni cualquier gobierno, tiene la posibilidad de quitar al pueblo ese derecho. Nosotros lo vamos a seguir reivindicando y vamos a estar en las calles para repudiar esa presencia que obviamente trae no solamente las instituciones más importantes a nivel mundial, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también trae los presidentes, las jefes de Estado, de los estados más responsables de la miseria y la muerte de esta política. Por ejemplo, Norte, May, países, líderes que están aquí en nuestro país y en nuestro continente, buscando profundizar el saqueo, la militarización, el control y el sometimiento de nuestro pueblo. Sí, recién llegás, estamos escuchando a Beverly King de Diálogo 2000 desde la confluencia contra el G20 y el FMI. Conferencia de prensa del SERPAC, Nora Cortiñas. Yo creo que el gobierno tiene pánico de nosotros. Como nosotros no tenemos miedo, ellos tienen miedo. Entonces, esta es la situación. Ayer lo vimos en las calles. Bueno, hola, casi todas. Lo vimos ayer, que la huelga fue inmoral lo que hicieron, porque el derecho a reclamar no nos puede quitar nadie, ningún gobierno. No tenemos hasta la Constitución, y es el derecho del pueblo a peticionar, a protestar y a rechazar cuando hay algo que está en contra nuestro. Así que eso nos impulsa a estar en actividad todos estos días, saber que lo que vamos a reclamar es lo que debemos hacer, repudiar que el G20 y el Fondo Monetario Internacional viene para darnos indicaciones de cómo tenemos que gobernar, qué política económica tenemos que desarrollar, como si fueran los patrones de la estancia. Entonces creo que tenemos primero el derecho y tenemos el compromiso de estar en la calle, de salir y de hacer esa protesta. Yo creo que las madres, humildemente lo digo, hace 40 años que estamos en la calle, 40 años, yo era joven, soy. es terrible, en serio. Empezamos, teníamos menos de 50 años y tenemos 90. Imagínense ustedes, cuántos años de lucha. A veces busco el papel y veo que cada protesta y cada marcha que hemos hecho, encontramos esos volantes que repartíamos, decían lo mismo. Siempre este pueblo de resistencia, sin bajar los brazos. Siempre en resistencia. Bueno, este es el mandato que tenemos. Yo digo, ¿de dónde viene el mandato? Pero es luchar, luchar, luchar. Y es la resistencia. Y es lo que tenemos que tener convencidos que lo que estamos haciendo es defendiendo la patria. A veces cuando dicen estos cretinos que defienden la patria, no son ellos los que nos van a defender nunca. Y somos nosotros los que tenemos que estar atentos. El presupuesto que se votó ayer, donde seguramente corrió mucho dinero corrió y los últimos... Perdón que el sonido no es el mejor, pero nos llega así desde el SERPAC. Esa opinión de los políticos. Qué lástima, ¿no? Que tengamos estos políticos que se venden y que abiertamente lo hacen. Todavía peor son inmorales. Entonces, tenemos el compromiso, tenemos que estar en la calle. Hoy yo ya los invito amablemente y a las 3:30 de la tarde vengan a la plaza porque hoy es jueves. ¿Alguno de ustedes fue algo para esos jueves a la plaza? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Regular? Bueno, porque de ahora en adelante les aviso que yo no me saco ninguna foto con nadie si no es a las 3:30 en la Plaza de Mayo los jueves. No quiero más que escuchar. Norita, ¿me puedo sacar una foto con vos que nunca me saqué? En 42 años, ¿no viste nunca la plaza? Es traición total. Bueno, yo hago bromas, ¿vieron? Porque esto tenemos que superarnos entre nosotros, abrazándonos, haciendo bromas, mirándonos a los ojos, que podemos nosotros... no tenemos de qué arrepentirnos ni de qué avergonzarnos. No pasa lo mismo con los políticos que estaban adentro del poder social. Y las políticas también. Bueno, así que yo creo que este es Y acá tenemos que salir con el compromiso, cada uno de nosotros, de llevar un amigo, de llevar conocidos para que a lo mejor nunca fueron una movilización. Tenemos que estar muchos y no tenemos que pensar que porque ya nos quieren inculcar la idea de que cada vez que hay una movilización, esa noche tenemos que ir a recorrer las comisarías. No, no tenemos que pensar eso. Tenemos que pensar que tenemos que buscar estrategias para decirles no repriman porque el pueblo está en resistencia y no vamos a bajar los brazos. Así que bueno, los espero esta tarde y todos los demás días que tenemos que estar en actividad. Gracias y gracias por darme esa oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno. Muchas gracias, Nora. Bueno, Nora Cortiñas, disculpas por el sonido defectuoso por ahí con una suerte de helicóptero de fondo. No es el helicóptero de Mauricio, ojalá lo fuera. Seguramente va a estar allí la gente de ATAC dando cuenta de el apriete que sufrieron públicamente en el día de ayer con esta versión de Infobae directamente desde los servicios de inteligencia, informando desde la redacción de los servicios de inteligencia a propósito de supuestos y falsos desmanejos de fondos o preparación de acciones violentas para lo que va a ser las jornadas, la semana de rechazo al G20 y al FMI en la Argentina. Recordá que el G20 son los 19 países más poderosos de la Tierra, más la Unión Europea, más todos los países que componen la Unión Europea. Así que es buena parte del mundo poderoso capitalista que se reúne aquí y te podrás imaginar que no es en beneficio de las mayorías que se reúnen, ¿no? Porque si no tendríamos un mundo bastante mejor que el que tenemos. Le agradecemos a Carolina Valderrama que nos acercó este sonido más o menos, pero que nos alcanzó para escuchar a Beverly King y a Nora Cortiñas. Y vayan a la plaza quienes estén en Buenos Aires, 15:30, la Ronda de las Madres, línea fundadora. Acompáñenlas a Nora, a Mirta. ¿Será que soy un caprichoso? No. Un nene malo que no quiere aprender. Le pido al sistema que se caiga el pozo, que me dé seguridad y encarcela a los mocosos. Gobiernos están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Gobiernos, la tele no está. Ni las elecciones ni la burocracia te tapan la franja. ¿Será que soy un caprichoso? Un nene malo que no quiere aprender. Le tiro al sistema que se cae al pozo, que me dé seguridad, que encarcela a los mocosos. Loco, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un pozo. Loco, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un pozo. Están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Deja la droga a la esposa, a la hija y al hijo calladito.

a los compañeros de la agencia y le dicen, che, miren, está lista, Américo Balbuena reporta en la Policía Federal, es miembro de la Policía Federal. Los compañeros, por supuesto, se quedan absortos, chequean la información a través de otros compañeros de la gremial de abogados y llega la constatación. Balbuena, efectivamente, fue siempre un agente de la Policía Federal, que a partir de su infiltración en la agencia Walsh, aprovechó la confianza que desde nuestros medios generamos con mucho trabajo y mucha militancia con las organizaciones sociales y políticas para estar justamente metido en todos esos procesos sociales que se dan en las calles. Así fue que estuvo atento a lo que hacía la Alameda, a lo que hacía la Correpi, a lo que hacían familiares y amigos de Luciana Arruga. Bueno, 6 años después está Balbuena declarando en indagatoria ante el juez Torres. Después el juez tendrá el tiempo legal para considerar si lo va a procesar o si le va a dictar la falta de mérito o si lo va a sobreseer. Es decir, el camino de la justicia todavía será largo. Pero muchas veces charlamos después de la consternación a propósito de, o intentamos reflexionar en nuestros medios, a propósito de que si bien todos somos pasibles de ser infiltrados por las fuerzas de seguridad, ¿cómo seguir, no? ¿Cómo leer ese mensaje? Porque el mensaje de Balbuena infiltrado en nuestros medios y en las organizaciones populares claramente es, por un lado, conseguir información, pero el segundo objetivo, claro, es generar desconfianza, que todos nos miremos de reojo, que todos pensemos que el otro puede ser o que la otra puede ser, aunque en general son varones siempre los infiltrados. Y esa es la cuestión más grande a vencer, ¿no? La de poder generar lazos de confianza que nos permitan construir algo diferente, ¿no? Porque si nos miramos todos de reojo, difícilmente podamos, sin confianza, construir algo mejor. Por eso, para nosotros y nosotras, por lo menos para quienes hacemos la retaguardia, pero creo que en esto podemos coincidir, quienes estamos integrados en la Red Nacional de Medios Alternativos, siempre hay como una idea de que tenemos que construir lazos de confianza, ¿no? Si no, no podemos modificar nada. Balbuena está ante el juez Torres. Ojalá que Torres, que tiene varias causas pesadas en este momento, y que tira fallos buenos y fallos malos alternativamente, pueda conseguir las herramientas que necesita para procesarlo por haber hecho inteligencia interna. Nada, una mierda, la verdad, porque además eso terminó con una de las herramientas comunicacionales más piolas que había, que era la de la agencia Walsh, que había conseguido realmente una penetración súper importante a partir del laburo de un montón de compañeros, ¿no? Que ahora están transitando diferentes caminos. Un poco de música. Estamos muy cerquita del final. Disco producido por Andrés Calamaro. Es el debut de Don Cornelio y la Zona allá por los 80 finales. O mediados de los 80 en realidad. 87 por ahí. En mi lecho, no me pegues.

no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso y por a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta, por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está... Vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido, me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Bueno, último bloque de Enredando las Mañanas y cuando te vas a la tapa de clarín.com y ves que 4, 1, 2, 3, 4, las 4 noticias más importantes de la tapa de clarín.com están vinculadas a la cuestión de lo que Clarín llama ataques frustrados de grupos anarquistas, medio que te das cuenta que el gobierno está feliz con lo que ha sucedido, ¿no? Hasta Macri habló esta mañana, a ver lo que dijo el presidente. Lo que tiene que quedar más claro que nunca es que vamos a actuar con todo el peso de la ley, no vamos a aceptar este tipo de situaciones violentas. Aquellos que han hecho estos intentos de atentados fallidos van a pagar las consecuencias, dijo Mauricio Macri en una entrevista con Radio Don de Castex, una localidad de La Pampa. El mandatario insistió, dice Clarín, que insistió en Clarín, que hay que desterrar este tipo de situaciones violencias. Perdón, hay que desterrar este tipo de situaciones violentas de la sociedad porque es la decisión de la mayoría de los argentinos que quieren vivir en paz. Esto no va a pasar de largo, agregó Macri, convocó a un trabajo combinado entre fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, en fin, nada. Lo une al G20 y uno entiende entonces a través de estas noticias de Clarín que el gobierno y los medios tradicionales están haciendo un festín con estas dos situaciones que se dieron en estos días. Un pibe que arrojó supuestamente una bomba de fabricación casera en la parte frontal de la casa del juez Bonadío en Belgrano, y el ataque o el intento de ataque a el mausoleo que tiene el asesino Ramón Falcón en el cementerio de La Recoleta. Ambas situaciones fueron frustradas y en un caso además hay una piba que está internada porque le explotó la bomba en sus manos, se ha perdido 3 dedos y está además con un estado de salud que tiene comprometida su vida, según nos informan. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa en la medida que se acerque el G20. Habrá que cuidarse mucho, ¿no? Van a estar, creo que el más interesado en que haya algún incidente en las diferentes actividades que se van a realizar contra el G20 y el FMI y la reunión en la Argentina son justamente ese es el gobierno, ¿no? Que aprovechará para, si eso sucede, mostrar un mensaje de mano dura hacia adentro y también a sus distinguidos invitados. Qué desastre, ¿no? Todo. Qué desastre. Nos vamos hasta mañana. Y como siempre a esta altura del jueves, tengo que ponerme a pensar si el viernes pasado fue en Jujuy o en Barracas, si fue en Radio Pueblo o en La Caterva, desde donde salió el Enredando el viernes pasado, para poder entender y recordar y anunciarles desde dónde va a ser mañana. Y como siempre pasa, me cuesta recuperarlo. Así que nos encontramos mañana. Chau. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.